Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Víctor Monterroso. Bienvenidos todos. Hoy es un día único. ¿Por qué? Porque este día no dura mucho. Mañana es otro día, pero el día de hoy es el día que estaba preparado para que una semilla viniera y fuera implantada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que el espíritu nuestro se conecte con el espíritu de Dios, para que podamos todos hablar un mismo idioma, una misma palabra, un mismo entendimiento y podamos llegar al conocimiento de la verdad, a la estatura del varón perfecto. El Señor quiere una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, porque hay un novio que viene. Nosotros somos la novia y el novio está esperando que nosotros nos vistamos de lino fino y que luzcamos blancos y resplandecientes para recibir al Rey. Ese es un proceso largo que lleva, y hoy quiero solo recordar lo que Marita predicó hace 15 y recordar algo de lo que Javier predicó la semana pasada acerca de la... Todos sabemos prácticamente, yo creo que de lo que estamos hablando aquí nosotros lo hemos oído cientos de veces, pero la palabra se repite y se repite porque cada vez trae revelación diferente, aunque uno haya oído ese mismo versículo. De lo que Marita hoy, cuando estábamos orando en la mañana, bueno, lo que me impactó de esa palabra fue que tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo, porque mejor sería que fuera atada a nuestro cuello una piedra que calculo yo las vi en Israel, que calculo que pesarán unas 150 libras y fuéramos echados. Es una comparación, si usted lo quiere, exagerada, pero que es lo que nosotros tenemos que pensar en el momento de ser piedra de tropiezo para alguien. Lo principal, cuando yo leí ese versículo hace muchos años, uno dice, bueno, Dios, perdóname que yo no voy a ser piedra de tropiezo para alguien de afuera. Pero entonces el Señor me dijo, bueno, ¿y qué si sos piedra de tropiezo para tus hijos? ¿Qué si sos piedra de tropiezo? Si tus hijos no son lo que tú dices, sino son lo que tú haces. Entonces dije, bueno, entonces ya no voy a ver más hacia afuera, voy a ver más hacia adentro de mi casa. Pero también tenemos que ver, porque somos una familia. Somos una familia que nos tenemos que conocer gradualmente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la parábola de la moneda perdida o de la dracma perdida. Son tres parábolas que son consecutivas, dos son famosas. La primera de la oveja perdida, que fue lo que predicó Javier, y luego la del hijo pródigo, que son tal vez dos de las parábolas más conocidas, pero la parábola de en medio es la parábola de las dracmas o de la moneda perdida. Y entonces, la palabra esa fue escrita hace, póngale usted, 1900 o póngale casi 2000 años. Pero yo lo que quiero es que veamos el contexto en el cual fue escrita y veamos en el contexto en el cual lo estamos hablando hoy. Porque si solo nos pensamos en los fariseos, en los saduceos, y nos abstraemos de esa realidad que hoy vivimos, entonces nos va a pasar por aquí. Entonces, ustedes se recuerdan, no voy a leer toda la parábola de la oveja perdida, ni voy a leer toda la parábola del hijo pródigo. Pero porque ustedes, yo estoy seguro que todos la conocen. Pero me voy a ir a la parábola de la moneda perdida o de la dracma, y ahorita vamos a explicar qué es eso. Aquí dice, en el capítulo 15 de Lucas, vamos todos al versículo 15 de Lucas y versículo 8. Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas la traducción es 10 monedas. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Voy a regresar un poquito al contexto de todas las parábolas. Y solo voy a leer un poquito de la parábola de la oveja perdida. En el capítulo 15:1. Dice: se acercaban a Jesús todos, dice, los publicanos, pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras lo que perdió hasta encontrarla? Ahora, en estas tres parábolas están los mismos actores. Está Jesús, que es el principal. Pero están, ¿quiénes dice? Los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y como eran los cobradores de impuestos, eran los más despreciados. Y estaban los pecadores. Ya sabemos, los pecadores son los pecadores. Podríamos ser nosotros que estábamos en ese tiempo. Luego estaban los fariseos y los escribas, dice aquí, pero solo voy a hacer un recordatorio quiénes era cada grupo. Aquí en otras versiones se habla de saduceos, fariseos, escribas. Los saduceos era un grupo que venían del linaje de Leví, que eran los que eran entrenados para la palabra, que eran los que sabían la palabra, y que ellos llevaban en ellos supuestamente los encargados de mantener la palabra, llevar el orden, enseñarla y llevar la ley a toda la población. Pero luego aparece el grupo de los fariseos. Mire, los grupos, y así habemos unos que nos vamos a identificar como un saduceo, otros nos vamos a identificar como un fariseo, otros nos vamos a identificar con cualquiera de los actores que están aquí. Entonces, miren, pues estos fariseos se dieron cuenta que Moisés no escogió a un descendiente de Aarón como para seguir la línea del sacerdocio de Aarón, sino que escogió a Josué para que lo llevara a la tierra prometida. Entonces ellos dijeron: bueno, si Moisés, que era Moisés, no escogió a este, nosotros podemos irnos por ese camino. E hicieron otro grupo. Y después los escribas, que los usaban para escribir la palabra y para traducir la palabra, ellos aprendieron también algo de la palabra, algo de la ley, e hicieron otro grupo. Y como estaba el Imperio Romano, dijeron: bueno, nosotros nos vamos a aliar con los del Imperio Romano para tener prebendas y todos, y tener contacto con el pueblo, pero al mismo tiempo políticamente ejercemos alguna influencia. Y luego aparece una mujer. Y luego aparece el padre con dos hijos. La mujer, Jesús. Miren, Jesús no les, miren, Jesús les dijo: ¿quién de vosotros? Les estaba diciendo: bueno, vamos a ver si ustedes se ponen en el papel de pastor. Todos sabemos que Jesucristo es el buen pastor. No hay duda que esa es la figura, ¿verdad? Y en el otro tenemos al padre con dos hijos. No nos cabe la menor duda que es el Padre Celestial el que da la paternidad, pero en medio aparece una mujer, ¿verdad? Y cada uno de los actores que les estoy mencionando aquí tenía un valor distinto. Un saduceo se creía más que los fariseos, que los públicos, se creía lo máximo. En el mundo todo tiene un valor. En el mundo, si usted es pobre, tiene un valor. Si usted es rico, tiene otro valor. Si usted sabe leer, tiene otro valor. O sea, en el mundo se valora las cosas distintas. Pero aquí Dios y Jesús están mostrando un valor único. Ese valor que es desde el que le quiero hablar. La mujer, miren, pues Jesús era tan suspicaz, tan inteligente, tan sabio, que le gustaba sacar de base a todos, como nos saca base a nosotros en la actualidad. Porque todo lo que está en el mundo no es lo mismo que lo que dice Jesús. Jesús siempre decía cosas diferentes. Por eso los publicanos, los pecadores, todo mundo quería ir a oírlo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre decía algo distinto, que daba valor, que agregaba. También confrontaba, pero siempre confrontaba en amor. Y entonces, miren, pues la mujer no tenía el mismo valor del hombre hasta que Jesús vino. La mujer no recibía herencia, ni entre los hijos. Solo el primogénito recibía herencia, recibía el doble que recibía los demás. Y dentro de el régimen romano, aún dentro de del mismo judaísmo y toda la religión, no se repartían las cosas igual. Esa parábola del hijo perdido, más que el hijo pródigo, es el hijo perdido. Ahí no era tan fácil en esa época decir, bueno, yo agarro y reparto como yo quiera, sino que habían reglamentos para hacer reparticiones. O sea que el valor de las personas en el mundo no es el mismo, pero tenemos alguien que unifica ese valor, alguien que unifica ese valor y nos hace iguales a todos. Miren, nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Nadie se escapa de eso. Miren, aquí todos somos, yo estoy seguro de lo que todos somos aquí. Miren, pues aquí todos somos hijos, ¿verdad? Hijos de papá y mamá, y somos ahora hijos del Dios Altísimo. Pero no todos somos papás, no todos somos abuelos, no todos somos hermanos, pero hijos sí somos todos. Tenemos algo en común, todos los que estamos aquí. Entonces, viene la mujer y dice que tenía 10 monedas. Esa moneda tiene un valor, y generalmente la dracma eran de plata. Generalmente habían de oro también y tenían un valor distinto. Mire, y el valor, les voy a demostrar la diferencia del valor que tienen las cosas. Una dracma era el equivalente a un denario, que era lo que valía un día de trabajo. Que era aproximadamente, esa dracma pesaba 2.5 gramos de plata. Tenía 10. Yo fui a revisar y lo que tenía en la actualidad esa mujer, si lo vamos a tomar literal, tenía 0.75 centavos de dólar por cada dracma. O sea que si sumamos 0.75 por 10, eso era lo que tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dracma no valía mucho. Textualmente o literalmente, claro, tenía el valor de un día de trabajo y probablemente la comida de ese día. Pero les voy a enseñar este billete. Este billete, ¿de a cuánto es? De a 100, va, que así le gustan a uno tenerlos. Pero este billete vale lo mismo aquí que en Estados Unidos, que en Rusia, que tiene un valor relativo, ¿verdad? Si se devalúa la moneda, esto pierde valor, ¿verdad? Esto es un papel y aquello era plata, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si yo hago con esto, con este billete? Pues, perdón, la ofrenda se me fue, vos. ¿Verdad? ¿Qué hago yo con esto? No vale nada. No tiene valor. Hay cosas que tienen valor, hay cosas que tienen valor relativo, hay otras cosas que no tienen valor, pero el alma de un perdido. Aquí dice, ¿qué representa la mujer en la Biblia? ¿Qué representa la mujer en la Biblia? Representa la iglesia. Entonces, vamos a hablar dos versículos ahí para que ustedes los busquen, para que veamos. En Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y en Pablo dice en 2 Corintios 11:2, dice: os ha desposado un solo esposo como una virgen para Cristo, una virgen pura para Cristo. Entonces, en la primera parábola está el buen pastor. En la segunda parábola está la mujer, representa a la iglesia, pero también puede representar la Trinidad que nos estaba faltando, el Espíritu. Porque a la iglesia Jesús dijo, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, es lo que dejó a la iglesia. O sea que si vemos el pastor, el Espíritu Santo en la iglesia, el Padre en la familia, los tres están totalmente empeñados en la salvación, en la redención y que nadie se pierda. Volviendo a la mujer, el contexto aquí era que la moneda se perdió. ¿Dónde se perdió? En la casa. Javier, cuando habló, dijo que el pastor perdió a la oveja, ¿dónde? En el desierto. Y el padre, en el hijo pródigo, el hijo ahí no se pierde, sino que el hijo se va voluntariamente. Las ovejas tienen un valor diferente. No es lo mismo una oveja gordita que una oveja flaquita, que una oveja con mucha lana o con poca lana. Todo tiene un precio. En el mundo todo tiene un precio y depende de dónde está y cómo está. Un mueble usado es diferente que un mueble nuevo, excepto algunas cosas que adquieren valor con el tiempo. Entonces, vamos a seguir en esto. Yo quiero que ustedes se ubiquen, si usted está ahorita como hijo pródigo, si está como fariseo, como saduceo, como escriba, como publicano, o simplemente todos aquí tenemos alguien con que identificarnos. Porque el problema que la iglesia hemos tenido es que no hemos, como dice Ezequiel, no hemos cuidado a las ovejas como Dios manda. Porque ahí sí, así es literal, es como Dios manda. Tenemos una responsabilidad, pero también los hijos tienen una responsabilidad. Y aquí todos tenemos algún lugar en el cual ejercemos autoridad. El que es padre tiene la autoridad en su casa y no nos podemos hacer los locos, que nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestras casas. Entonces, tenemos autoridad en el lugar donde trabajamos. Miren, si usted va a un condominio, ahí hay un policía que no lo va a dejar entrar. Y así usted tenga 3 doctorados, 28 maestrías, el policía le dice, mire, probablemente él tenga poca educación, probablemente, pero no lo deja entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes, ¿de qué dice? Del nuevo pacto. Entonces, tenemos una responsabilidad individual, familiar, y tenemos una responsabilidad como congregación. Erika ha estado diciendo a cada rato, la oración de Cristo fue para que nosotros fuéramos uno con Él, que nosotros seamos uno con Él. Entonces, regresando aquí, la mujer, si todos están de acuerdo que representa a la iglesia y que la iglesia tiene al Espíritu Santo, si teológicamente estamos bien y todos están de acuerdo, sigo, si no, paro. Entonces, alguna gente dice, bueno, ¿qué representan esas dracmas? Porque ya les dije que realmente valor no tenían, pero hay cosas que no necesariamente tienen un valor físico actual. Porque si ustedes tienen la medalla que les dejó su abuelita, esa medalla, aunque valga 25 pesos, para ustedes vale 1 millón. ¿Cierto? Valor es relativo. Los números en la Biblia tienen cierto significado. Algunos pueden estar de acuerdo en que sí, otros que no, pero vamos a decir que algunas cosas, la Biblia tiene ciertos patrones que se repiten en lo que son. Y algunos teólogos creen que las 10 dracmas, las 10 monedas de plata, era que en esa región que en ese entonces era Palestina, o si ustedes dicen, bueno, no era Palestina, pues era Israel y que eran las tribus, pero en esa área, vamos a hablar de esa área, las dracmas se juntaban y cuando alguien se iba a casar, el novio conseguía, así como nosotros aquí damos un anillo, en ese entonces ellos le daban a la novia o un collar de dracmas o una diadema de dracmas para que la estuviera aquí y se recordara qué importante era, porque iba a venir el novio a reclamar, bueno, si existe esa palabra en esto, o a tomar a la novia. ¿Para qué? Para casarse. Y entonces, ¿qué pasaba si ella perdía esa dracma? Imagínense que yo, cuando recién casado, les voy a confesar algo, teníamos como, calculo yo, que 2 o 3 años de casados, y yo que entro a sala y me meto, pues no, me puse los guantes, y cuando vi llevaba el anillo adentro, híjole, si me miran con el anillo adentro, y me regresé, me quité todo, me volví, y agarré mi anillo y lo metí en la bata y lo dejé ahí. Regresé y se me perdió el anillo. Bueno, dije, cuando llegue, ¿qué le voy a decir a Helen? Que perdí el anillo. ¿Qué iba a pensar ella? A este no le importa el anillo, no le importa el pacto, no le importa lo que hicimos, que íbamos a cuidar eso. Mire, pasé, como a mi suegro le pasó lo mismo. Yo dije, yo veía que solo mi suegra tenía el anillo y mi suegro no. Ah, de esta me agarro, dije yo. Fíjate que se me perdió el anillo. Pero el pacto sigue y no te preocupes, que yo respondo por eso, ¿verdad? Y entonces pasaron 20 años y yo no compraba el anillo. Primero por tacaño, porque costaba. Cuando uno está de novio, uno no importa, le dice, yo le compro otro y le compro uno de a 3,000. Pero cuando yo iba a la joyería y me decían, mire, vale tanto, está muy caro, decía yo. Pero, y me fui haciendo el loco. Hasta que viajamos a Israel y vimos estos anillos que tienen plata y oro a la par. Y dije, se me alumbró el foco, ¿va? El Espíritu Santo me dijo, bueno, dale pues. Pero fíjense que a mí se me ocurrió y al mismo tiempo también a Helen. Y renovamos pacto ahí en Israel hace 3 años. Entonces, esta mujer que se le perdió la dracma, es que no sé hablar, es que está en hebreo. Yo soy de mi amado y mi amada es mía. Bueno. Entonces, miren, esas 10 dracmas valían $1.75 en precio actual. Pero para esa mujer representaba un pacto con el novio. Y entonces imagínense que el novio hubiera llegado y ella perdió su dracma. No era que hubiera perdido su virginidad o algo así, pero era algo parecido en el sentido de que no cuidó lo más preciado en ese momento para ella. Y la iglesia actualmente, dicen algunos teólogos que por ser 10, probablemente son los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa si uno pierde un mandamiento? Imagínense que si perdiéramos ese, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si perdiéramos ese mandamiento, se desarma todo. Miren, de todos los reyes que tuvo Israel, yo fui a revisar y solo 7 hicieron lo que era agradable delante de los ojos de Dios. Y solo 3 fueron los que se portaron mejor. Y durante todos esos años, Israel, así ven, guerra, guerra. Cuando estaban bien con Dios, había paz. perdían uno de los mandamientos, había guerra. Entonces, ¿qué es lo que hemos perdido nosotros como iglesia? ¿Tenemos todas nuestras dracmas bien cuidadas? ¿Tenemos la luz suficiente en nuestra casa? ¿Tenemos nuestra casa lo suficientemente limpia? Porque dice que la mujer que hizo, cuando se le perdió la dracma, lo primero que hizo fue prender la luz, por dos razones físicas. Una, porque las casas en ese tiempo solo tenían una ventana y aún de día y de noche necesitaban una lámpara. Segundo, tuvo que agarrar la escoba, barrer y sacudir el polvo para buscar la dracma. Aquí si tiramos una moneda la encontramos rápidamente. Pero en ese entonces tenía que haber alguien que limpiara, que cuidara y que buscara diligentemente, porque dice, y la buscó diligentemente. Entonces, mire, la mujer, por algo Cristo la puso en esa parábola, porque quiere demostrar también que la mujer tiene un papel importante comparado con la esposa y con la novia del Cordero. Miren qué valor que tiene la mujer. Que el mismo Cristo, Pablo, cuando Pablo escribió ese, esposo dice, amad a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, que dio la vida por ellas. Y yo ni quería gastarme 2,000, 3,000 pesos en un anillo, por tacaño. Y a veces los esposos no queremos ser esos que damos la vida por las esposas. Vean el valor del que estamos hablando aquí. ¿Dónde estamos nosotros parados en la actualidad? El hermano del hijo perdido representa a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todos. ¿Por qué? Porque en lugar de alegrarse de que su hermano había regresado, primero le empezó a alegar al padre y empezó a decir no verdades, sino que empezó a decir mentiras. Tú no me has dado nada. Yo he estado aquí trabajando día y noche y ni siquiera un chivito me has dado. Eso no era cierto porque él había repartido. Y nosotros a veces en la iglesia, cuando entra alguien que no trae la aureola aquí, no lo queremos dejar entrar. O cuando vemos, dice, ah, es que el pastor este gasta tanto tiempo en aquel. Y yo que vengo todos los días temprano, barro aquí, limpio las sillas, ayudo en la iglesia, y el pastor a mí ni coco me pone. Sino que se va por aquel que yo lo he visto que anda ahí fumando, tomando. Y este pastor anda gastando todo el tiempo en aquel, y yo que soy el justo, que soy el puntual, el que llego puntual al servicio, no miento. El día de ayer estuvimos en una reunión y alguien nos puso a que oráramos por arrepentimiento de la iglesia, que oráramos por arrepentimiento de la nación, que oráramos por los pecadores, por los fariseos, por los publicanos, por los diputados, por todos, porque todos somos una nación, somos un pueblo. Pero solo queremos orar por aquellos que representan algo que pueda venir de vuelta. Solo les voy a leer algo de lo que dice Dios acerca de los pastores. Ustedes se recuerdan. Lo pueden leer, eso lo leyó Javier, no voy a tocar todo el verso, todo. Ezequiel 34. Miren, es una profecía contra los pastores de Israel. Ustedes lo pueden leer completamente. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos que no apacentan los pastores a sus rebaños, sino que coméis la grosura y os vestís de la lana engordada de goyáis, a la más gorda de goyáis, mas no apacentáis las orejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a las enfermas. No vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Bueno, ahí está todo lo que no hemos hecho con la diligencia que Dios quiere que hagamos. Pero en el 11, ustedes váyanse al 11. Gracias a Dios por Dios, va. Porque dice en el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré y buscaré mis abejas, porque yo reconozco mi redil, el mismo Dios. Dios Padre y Dios Hijo es el buen pastor. Y mandó a Cristo, que es el otro pastor. Pero claramente ahí está que el mismo Dios. O sea que no se preocupen, porque Dios está. A eso es lo que vamos a llegar. Uno como gente normal espera grandes cosas de sus padres, grandes cosas de sus hijos, grandes cosas de la sociedad, grandes cosas del gobierno, y nos emocionamos y tenemos las expectativas muy altas, inclusive de la gente, de los pastores y la gente que Dios ha puesto para el servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, la expectativa que tenemos, Dios la tiene que cambiar, porque tenemos una mutua responsabilidad en esto que estamos. Aquí estamos, mire, yo veo aquí como un barco, pero allá afuera está un grupo de los que están aquí representados. Hay un grupo de gente que no conoce al Señor, no tiene ni idea. Andan totalmente perdidas, perdidos. Y aquí dentro de la iglesia también algunos hemos estado perdidos, nos perdemos por ratos, nos desaparecemos por ratos y nos vamos a otros lugares. El hijo pródigo se fue a otra provincia a malgastar toda. Y esta oveja se perdió. Las ovejas dicen que no miran bien, que son un poquito torpes. Pero hay un momentito que las ovejas van creciendo. Y las ovejas tienen que crecer y madurar. Y todos madurar como papás, como maestros, como pastores. Todos tenemos que ir madurando. Entonces, ¿dónde nos estamos situando cada uno de nosotros? ¿Como oveja? ¿Como la mujer? ¿Como la dracma? ¿Como los fariseos? ¿Como el hijo perdido? ¿O como el hermano del hijo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está la esencia que Dios ha puesto en nosotros? Estamos en la fase de dame, órame. Estamos en esa fase del me o del mí, o estamos en la otra fase, en la cual preparamos nuestro corazón para ir, como dijo la palabra hoy, tenemos que entrar a un lugar de limpieza de agua para poder subir al monte de la presencia del Señor. Mire, cuando fuimos a las piscinas de Bethesda, ahí era donde todos llegaban y se limpiaban físicamente, ¿verdad? Pero también representaba otro tipo de limpieza para poder luego entrar y llevar su ofrenda. Y mire, la oveja se puede convertir, no es lo mismo una... ¿Qué diferencia hay entre una oveja y un cordero? Literalmente son lo mismo, pero no significa lo mismo. Porque el cordero, como fue comparado Jesús como el cordero, sin mancha, tiene una función. Los judíos llevaban palomas, cabritos y ovejas como ofrenda, aceite comida y todo, tenían ciertos simbolismos para representar lo que ellos le iban a dar a Dios. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo fue inmolado, es el cordero que fue sacrificado, que dio su sangre para que nosotros hoy estuviéramos aquí, sentirnos, se siente uno rico, libre, sin culpa, libres. Miren, no hay, dos cosas son las cosas más preciadas en la vida: sentirse uno sin culpa y sentirse uno libre. Hay mucha gente que está ahorita en algún centro preventivo y yo he visto gente más libre ahí a veces que los que estamos afuera. Yo cuando he ido, a mí me gusta ir ahí a veces porque veo de todo y Dios me toca ahí. En esos lugares es donde el Espíritu a mí más me toca. Entonces, cuando vamos a visitar, yo veo gente más contenta ahí que aquí, o que en otros lados, que pareciera que debería estar uno más contento por lo que tenemos, por la libertad, el aire que respiramos, todo. Entonces, mire, el valor de las cosas es diferente. Entonces, hoy quiero hacer algo especial. Ayer oímos una prédica sobre el significado de eclesía, de lo que también aquí se ha platicado un poquito, de que no es lo mismo un salón de 4 o 5 paredes que el verdadero significado del cuerpo de Cristo. Y estos dos pastores nos pusieron a orar, pero me dicen, miren, es que ustedes oran. Lo que ustedes tienen que hacer es clamar. No es lo mismo clamar que orar. Mire, uno clama realmente, yo he clamado solo cuando ya la veo negra. De lo contrario, uno, Dios mío, que aquí, Dios mío, aquí, ¿verdad? Pero cuando ya la he visto cerca, ahí sí grita uno y llora y dice: Señor, mi hijo, Señor, mi hija, Señor, mi mamá o mi papá. Ahí sí llora, puja uno, gime. De lo contrario, solo oracioncitas light salen a veces. Mira, que Señor, que aquí, que allá va. Entonces, él dice, Dios nos está llevando a un punto. Miren, la iglesia y la sociedad en general en Guatemala nos hemos vuelto indolentes ante la realidad de esta nación. Javier mostró una foto de un niño desnutrido. Yo trabajé más de 20 años en hospitales en el Sistema Nacional de Salud y veía eso o peor. Y créanmelo, llega un momento en que uno se acostumbra a ver el dolor de la gente. Claro, uno ayuda, porque ayuda. Pero se va poniendo uno, ay, bueno, viene otro, pues va. Otro igual, otro. Uno peor que el otro. Y entonces, igual aquí, si mataron uno, ni. Bueno, si matan 10, 20, 30, o sea, ya estamos. Hemos sido permeados por lo que tenemos, que nos hemos desensibilizado. Y Dios quiere que nos sensibilicemos a la realidad nacional. Lo que está pasando en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Es una agenda específica que está programada para la desestabilización y para que el anticristo vaya tomando forma. Para que después solo venga alguien y que de un plumazo diga, bueno, aquí controlo todo. Ay, lo que no hemos podido hacer en 200, 300 años, viene alguien y lo va a hacer rápidamente. Va a suplir muchas cosas y muchos van a ser engañados, dice la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Dónde estamos parados? ¿Vamos a ir por la oveja perdida? ¿Vamos a ir por el hijo que se fue? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ayer nos pusieron a orar. Mire, yo me quebranté, tenía rato de no quebrantarme, como, porque sí fui tocado en el sentido de que sí pude percibir que me estaba haciendo el loco, pues. Veo esto, veo el otro y hacemos algo, pero realmente todavía no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que esta nación realmente sea luz y sea sal. Yo quisiera que todos sintiéramos lo que yo sentí ayer, que me hizo gritar, me hizo gemir por esta nación, porque no hay otra. Mire, la eclesía es Cristo gobernando mi vida, gobernando la vida de la sociedad y gobernando los corazones de la iglesia. Esa es la eclesía. Cristo gobernando en nosotros para que nosotros gobernemos. Los fariseos y todos los encargados de la parte religiosa realmente eran los encargados de impartir justicia. En la ley, ¿quién impartía la justicia? ¿Quién era? Moisés, ¿verdad? Moisés decía, este aquí, este allá. Pues cuando yo leí unas cosas que habían en la ley de Moisés, dije, Dios mío, si un hijo, dice, desobedece a su padre, ¿ustedes saben qué había que hacer? Era terrible. La ley no tenía, ¿por qué? Porque si alguno se salen dos, se salen tres, se salen cuatro. Mire, si uno no saca una manzana podrida de un lado, se pudren todas. Hay que sacar. Hay momentos, como todo en la vida, hay tiempos para amar, hay tiempos para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para todo. Y hay tiempo en el cual se tienen que tomar decisiones trascendentales en la vida de cada persona, en la vida de un país, en la vida de una sociedad. Y nosotros estamos a las puertas, que si no tomamos acciones ahorita de unirnos en un mismo espíritu, unirnos en un mismo sentir, si nosotros no lo hacemos, vamos a estar llorando después. Chile, el país más desarrollado de Latinoamérica, redujo su pobreza de un 60% a un 10%, y miren lo que le pasó. O sea que no es la pobreza, son fuerzas extrañas que están invadiendo la mente y el corazón de la gente para destruir su propio país. Hágame el favor usted, que como me pasaron un chat ahí, dice, bueno, destruyeron el metro los que no tienen carro. ¿Será que eso, la razón se ha perdido? Entonces, vamos a ponernos de pie y voy a llamar a los pastores aquí, vamos a hacer algo. Nosotros como pastores, no todos somos pastores, algunos son más maestros, otros, pero queremos llamarnos más que eso, más servidores. Y queremos venir delante de ustedes. Y como dice un dicho, este versículo casi todo el mundo lo sabe, que dice que no todos somos moneditas de oro, ¿va? No todos somos dracmas de oro, sino que habemos dracmas de plata, dracmas de bronce. Entonces, pero si nosotros no hemos cumplido las expectativas de cuidarlos, de enseñarles, de seguirlos, queremos pedirles perdón. Porque yo entiendo que en una relación de familia hay roces, en una relación de padres e hijos hay roces, en una relación de esposos, entre más cerca esté uno, más chispa saca uno. ¿Verdad? Yo tengo con mi hermana, no me he peleado con mi hermana desde hace 30 años. Nunca nos hemos peleado. Porque ella vive en California y yo vivo aquí. Y nos miramos dos veces al año y solo cosas buenas nos vemos, nos decimos, y nítido. Pero aquí nos vemos cada 8. Cada 4, cada 3. Y realmente, mire, el perdón en una congregación en una familia, en una sociedad, hace cosas tan grandes que lleva a la restauración. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir y vamos a pedir perdón por nuestra nación. Ya lo hemos hecho aquí. Ya lo hemos hecho porque ese versículo de 2 Crónicas 7, 14, donde dice, si mi pueblo se humillare e invocare a Dios y se arrepintiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hemos estado orando por la restauración de la nación. Yo sé que aquí en esta congregación hay gente que lleva más de 30 años o 35 o 40 orando, intercediendo semanalmente, día a día, y ahora hay diariamente grupos de oración e intercesión por esta nación. Y en honor a esa gente que se levanta a las 3 de la mañana a orar y a clamar por esta nación, por los que no lo hemos hecho y que lo hacemos de vez en cuando, yo en nombre de todos les pedimos perdón si en algún momento hemos herido a alguien, ya sea consciente o inconscientemente, y les queremos pedir que ustedes nos perdonen a nosotros. Y nosotros queremos perdonar también aquellas veces en las cuales nos hemos decepcionado de alguna oveja, o que hemos visto algún espíritu fariseico o lo que sea en nosotros mismos, en nosotros. Nosotros ya nos hemos, viera cómo nos hemos limpiado, perdonado, porque queremos ser uno solo, queremos hablar un mismo idioma y lo hablamos. El espíritu de amor que hay es el que tiene que prevalecer, de humildad. Y entonces nosotros nos vamos a agarrar de las manos y vamos a decir, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de esta congregación, Señor, que tú has traído aquí, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor, y con ellos. Padre, perdónanos si nos hemos aprovechado, Señor, de alguna oveja, si nos hemos aprovechado de su lana, de su grosura, si no la hemos cuidado, si la hemos descuidado. Danos ese corazón de pastor, Señor. Ayúdanos a cuidar esas dracmas, Señor, que en lo físico tal vez no tienen tanto valor, pero sabemos que tienen el valor de la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros aquí valemos la sangre de Cristo, tenemos un valor incalculable. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, Señor. No hay griego, ni romano, ni judío, hombre ni mujer, sino que todos somos delante de ti, somos tus hijos, somos hermanos en Cristo y somos herederos y coherederos de la gracia. Y si somos herederos, también somos coherederos de la gracia y de la gloria que Cristo puso en nosotros. Hoy bendecimos a esta congregación, Señor. Padre, que tus dones, que los frutos del Espíritu Santo, Señor, nos tomen para que todos caminemos en la gracia y en el favor que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, tanto de ellos como de nosotros. Queremos hacer una fiesta, Señor, así como dice tu palabra, que los ángeles y tú te alegras por cada pecador que se arrepiente.